quiero gozar. Y al llegar la noche buena, con una morena quisiera yo bailar. Dale que dale sonidero, dale que viene Navidad. Y cuando llegue el año nuevo, al ritmo de tus cumbias me quiero enamorar. Sonidero, toca cumbia colombiana con amor, toca que viene Navidad. Mira que viene el año nuevo y seré el primero que quisiera bailar. Yo bailar, toca que toca sonidero, toca que viene Navidad. Y cuando escucho tus canciones, a muchos amores me haces recordar. Sonidero, toca cumbia colombiana con amor, toca que viene Navidad. Mira que viene el año nuevo y seré el primero que quisiera bailar.